están llorando y es por vos. Dime que se muere por tus besos, besos que en un tiempo fueron mi pasión. Mi sueño es que puedas compararnos, no creo que pueda amarte como lo hice yo. No podrá besarte como yo, no podrá acariciarte como yo, no podrá quererte como yo, no podrá enloquecerte como yo, no podrá besarte como yo, no podrá acariciarte como yo, no podrá quererte como yo, no podrá enloquecerte como yo. Amarte como lo hice yo. No podrá besarte como yo.